con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues la verdad es que uno no acaba de sorprenderse suficientemente en este club, en el Elche Club de Fútbol. Y hay jugadores que me interesan, que son declarados transferibles por bajo rendimiento. Bueno, sería la canción de Alejandro Sánchez, mejor me lo merece. Pero dar la baja a nuevos fichajes, uno sin entrenar y otro sin debutar, esto es nuevo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más para contarles la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este viernes 20 de agosto. La liga empieza en 8 días, es decir, el próximo fin de semana, este no, la semana que viene, el sábado a las 6 de la tarde. Y el Elche, más que dar entradas, sigue dando salidas. Ayer, en un comunicado, reflejaba que rescinde su contrato a Sisco Hernández. Seguro que le suena un poco, ¿no? Porque la verdad es que en los últimos partidos ha jugado bien poco, por no decir nada. En Orihuela ni estaba convocado y el día del Hércules estaba convocado, pero ni salió. Para todos pasó desapercibido, porque la verdad es que ha tenido escaso protagonismo. Pero lo cierto es que Elche ha llegado a un acuerdo para resumir el contrato de Sisco Hernández, al que había firmado hace poco más de un mes, procedente de la cantera del Mallorca, aconsejado por el nuevo director del fútbol base mexicano, Bartolomé Llón. Sisco Hernández fue presentado como jugador del Elche a mediados de julio y por entonces afirmó, si no recuerdo mal, que esta era una nueva experiencia, porque el equipo de Bordalás iba a ser su primer club profesional después de jugar siempre en Elche. El Elche ha deseado toda la suerte a este futbolista de 21 años en su futura trayectoria profesional, porque no entra en la o bueno, para ser más exactos, al jugador. Yo hablaba hoy con su consejero delegado para que pudiese la versión del club, con Juan Carlos Ramírez, me decía que efectivamente era un futbolista aconsejado por Lampard, pero que pues, no ha alcanzado el nivel que esperaban los técnicos para el primer equipo. Al futbolista le dijeron que les interesaría cederlo a un equipo, incluso se vio la posibilidad del Ontinyent de la segunda división B, pero que según el club el chaval ha preferido que le den la baja, volverse a Mallorca y buscar su partido allí. Claro, el club, según Ramírez, le ha pagado las nóminas de julio y agosto. Que te recomienden a un futbolista está bien, pero ficharlo sin conocerlo te lleva a este tipo de errores. Y uno, vale, lo que pasa es que el Elche ha entrado en una dinámica, no digo ya peligrosa, lo que digo es tremendamente curiosa, sorprendente y negativa, ¿no? Porque son 4 los fichajes que ha hecho y de esos 4, bueno, 4 no, ha sido 19 y de esos 19, 4 ya no están. 3 ni se vistieron, entrenaron Arturo Lillo y Fran Amado y este último Sisco Hernández. ¿Tienen todo su explicación? Sí. Los 3 primeros, porque venían de la mano interesada de Domingo Sevillano, a la sazón ex asesor personal del consejero delegado. Y ahí el Elche tuvo que pagar ese tributo de todo lo que vino de Sevillano, al final lo echó. La de Sisco Hernández, pues se fían en este caso de la opinión de una persona que está dentro del club, pero luego, insisto, ahí está el error, sin ver al futbolista se dan cuenta de que no alcanza el nivel que los partidos de pretexto. Hombre, siendo prácticos, esto es mejor que quedártelo para tenerlo en la grada y seguir pagándole mes a mes y que te pueda crear problemas. Siendo práctico, en el fondo, esto es mejor. Pero lo mejor, sobre todo, es no tener que hacer este tipo de fichaje. Es informarte bien, es ir a verlos, es no fiarte de cualquier representante para que no te sorprendas. Y lo verdaderamente que preocupa de esto no es ya los que salen, sino los que todavía no llegan. Porque al que me preocupa de verdad, los que no llegan, es al club, es a Bordalás, que se la está jugando, pero sobre todo al Elche. Y me estoy refiriendo a los delanteros. Me consta que el club está haciendo esfuerzos para fichar a otros delanteros, pero no los ha hecho. que se le están escapando. Lo de Chango, que es el culebrón del verano, era en la lista, era el primero, sigue siendo el primero, pero siempre que consiga el club abrir las puertas de un Murcia que están cerradas a cárcel. A día de hoy, Chambano no lo es. Y otras muchas opciones. Linares, el goleador de Salamanca, tampoco el Salamanca quiere, porque quería mucho dinero. Del Ibasi ayer firmó por el Rayo Vallecano. Y así un rosario de futbolistas. Bueno, un rosario no, no hay tantos nueves contrastados que te puedan no garantizar, porque garantizar no te garantiza ninguno, pero sí al menos tener la mínima seguridad, una apuesta de que traes algo que ya ha funcionado en otros equipos. Y aún así te equivocas. Fíjense, por ejemplo, el Pereira el año pasado, futbolista contrastado, aunque ya se suponía que no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque un equipo de tu propia categoría te lo da o te lo cede. Eso no es normal. Y la situación es complicada. Y eso es lo que me preocupa. No ya los que se marchan, sino los que tienen que darle el salto de calidad al equipo. Y ahora mismo el capítulo de delanteros está muy negro, muy complicado, a falta de 8 días para el comienzo de la liga. Bien es cierto que en la última semana se realizan muchas operaciones. ¿Por qué? Porque los que ahora no quieren dejar primera, porque todavía piensan que pueden tener un hueco en sus equipos, llámese Iron Bell en el Atlético de Bilbao, cuando llega la fecha del 31 de agosto y se ven sin opciones en primera, pues tendrán que bajar en segunda. Pero es jugártelo todo el campo. Te puedes arriesgar a quedarte sin nada o a fichar deprisa y corriendo porque el entrenador está ansioso porque te traigan los delanteros. Incluso ya se está mirando desde hace unos días el mercado extranjero. Hay un futbolista con el que el Elche ha contactado hace ya unos días. Lo que pasa es que es caro. Mario Bermejo. Casi todas las temporadas hablamos de Mario Bermejo. Hay que reconocer que el chaval desde el que fue pichiche en segunda división con el Racing de Ferrol hace 7 o 8 años, luego tuvo ahí 2 o 3 años en blanco con el Albacete y tal, pero volvió al Jerez y en el Jerez se puso las pilas. El año pasado marcó 12 goles en la primera división, a pesar de que el Jerez fue el mejor. El problema es que Mario Bermejo pide mucho dinero, el Jerez pide dinero por su traspaso y claro, el Elche, por un jugador de 32 años, pagar mucho dinero, pues la verdad, no es que lo tenga muy claro, que lo tiene ahí en la recámara. Pero el club ahora mismo no está por la labor de pagar el dinero por traspaso de ningún futbolista. Con lo que la situación es más grave todavía. Pero a los nueves los quieren casi todos los equipos de segunda, o les pones dinero encima de la mesa, o va a ser dificilísimo que puedan venir. Y no te digo ya que encima tienen contrato con sus clubes. El caso del Ibasi era diferente, porque estaba libre. Y él podía negociar con absoluta libertad y a su antojo. Y ha podido esperar hasta la penúltima semana y ha dicho, bueno, no me arriesgo la última, no sea que al final. Pero el Ibasi tenía el Elche, tenía el Rayo, tenía el Córdoba, y tenía varios equipos. Con quien esperaba en primera, claro, no se ha querido arriesgar. Así que en esas estamos. Y eso es lo que a mí verdaderamente me preocupa. Me imagino, estoy seguro que a Borrabás, que ayer lo he reconocido en estos micrófonos, al Consejo de Administración, porque saben que sin un buen par de delanteros, sobre todo uno que mínimo te garantice de 10 a 15 goles, puedes pasarlo mal este año. Solo tienes a Luz. El chico lo está haciendo bien en esta pretemporada, pero hasta el momento no ha subido de los contrastados. También es cierto que no lo era Jorge Molina. En segunda división A, en segunda B sí. Y aquí explotó. Pero claro, la lotería no te toca todos los años. De hecho, en el Elche toca cada 10. El año pasado salió Molina, hace una década salió Nino. Y poco más en los últimos 20 años. Así que así está la situación. No está descartado lo de Chango, no está descartado lo de Mario Bermejo. El mercado extranjero está abierto. Y de aquí a la semana que viene, que es cuando los equipos y los jugadores van a empezar a ponerse un poco nerviosos en plena ebullición porque se acaban los plazos para firmar, pues me imagino que acabará haciéndose seguro una o dos operaciones. Según el Mister 2, Elche, que esta mañana no ha entrenado, que esta tarde noche a las 9 juega en el campo de la Constitución en Yecla frente al Yeclano, un nuevo partido amistoso, que mañana por la tarde jugará un amistoso dentro del Martínez Valero entre los propios futbolistas del Elche para volver a pisar terreno propio. Solo lo hicieron el partido frente al Hércules para ir habituándose a las dimensiones del terreno juego que va a ser el escenario de los dos primeros partidos. Recuerden, en el debut ligero dentro de 8 días, el 29 de agosto, la semana que viene, sábado, a las 6 de la tarde, el Elche frente al Decano, al Recreativo de Huelva, el primero de los clubes en España que se fundó en 1898, si no recuerdo mal, ya ha llovido 112 años. Y 4 días después, el miércoles 1 de septiembre, de nuevo, el Coliseum Blanquiverde será escenario de otro partido de competición oficial, esta vez de Copa del Rey. Recordamos lo mal que empezó el Elche el año pasado, perdiendo el primer partido de liga frente al Huesca, y 4 días después perdiendo en Cartagena la Copa del Rey y se quedó fuera. Y a partir de ahí, los de Claudio no levantaron cabeza hasta que la sexta jornada Claudio fue destituido. Por eso es tan importante, conociendo esa experiencia y la anterior de David Vidal, que también a la séptima jornada de los años fue destituido, empezar bien. Y para ellos está planificando el trabajo, pero no, pues tener una plantilla compensada, que no lo sabemos. Una cosa son los partidos de pretemporada y otro cuando empieza de verdad la liga. Esa es la prueba auténtica de la liga. Pero si no tienes arriba un matador o varios, difícil puede ganar los partidos. Así que así está la situación a 8 días del comienzo de la liga. Ese momento que tanto esperabas ya ha llegado. Acércate a tu concesionario y te informaremos en detalle del nuevo Audi A1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audi A1 y podrás reservarlo para ser el primero en conducirlo. ¿De verdad vas a esperarte? No lo dudes. Ya estás más cerca de tu Audi A1. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Quiero dormir contigo, en tu cama o en tu sofá o encima de la mesa. Me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al puerto y frente a Ciudad Deportiva. Con Bainé Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Bainé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Luz 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola. Desde Barbate a las puertas del estrecho de Gibraltar, restaurante Mar de Cristal trae a tu mesa el atún más preciado que deja cada día al paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Ya sabes, esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba en restaurante Mar de Cristal. Nuevo Puerto Deportivo Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Convención Personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la cadena COPE en Elche. Por cierto, creo que ya se lo comenté ayer o nuestro proyecto. Vamos, lo vuelvo a hacer en algunos de los cambios que se están produciendo, como por ejemplo que los canteranos, el portero Leandro, que es el tercer guardameta del equipo, aunque la temporada pasada, por momento, durante 2 meses, fue el segundo y llegó a debutar en segunda división en el partido frente a Cartagena, donde Elche ganó, un partido importantísimo que Elche le dio mucho aire y volvió a reengancharse a la lucha por el ascenso. Pues tanto el portero de Andros como el canterano Paños finalmente van a tener ficha con el Torrellano, van a estar jugando en tercera división y entrenando con el primer equipo como están haciendo hasta el momento. El club ha considerado a estos dos futbolistas buenos proyectos de futuro y para ello quiere que jueguen lo máximo posible para seguir progresando. Entrenarán en esos dos de Bordalás como llevan haciendo toda la pretemporada y cuando no vayan con el primer equipo convocados, pues comparan con el Torrellano, que está en tercera división. Pasa a ser filial del Elche por estar en categoría superior, mientras que el Elche Ilicitano, que está en una categoría por debajo, en la por frente, pues pasa a ser equipo independiente. Bien, hombre, se supone que para que el Torrellano, que tiene una categoría más, sí pueda surgir de algún futbolista que pueda interesar durante la temporada, o pueda subir el jugador al primer equipo, con eso va a tener más opciones los de tercera que los de regional preferente, ya no sé cómo se llame el equipo. Bien, pues uno de los jugadores llamados a ser importantes esta temporada, al menos es de los fichajes con más nombre, Quique Mateo. Yo creo que es una de las dudas que pueda tener Bordalás para el equipo titular, porque el equipo titular de cara al comienzo de la liga, independientemente de que llegue un delantero en los próximos días o dos, va a estar muy aproximado y muy cercano al que presentó el día de Hércules. Ahí puede haber alguna variante, como puede ser justamente en presencia de Quique Mateo, porque en el medio campo hacia atrás yo creo que está todo el campo vendido, siempre que también no hay lesiones. Willy Caballero en portería, en defensa Peregrín y Samuel parten con ventaja, lateral izquierdo Eduardo Vaca, lateral derecho también Carpio, que le ha ganado de momento la partida a Vasco Fernández, en el doble rebote Asiari y Guacaso, es lo que se al menos se mantiene de la temporada pasada, esa columna Willy, Samuel, Asiari y Guacaso, y luego las medias puntas sí está la opción más abierta. Sumatra parece que tiene hueco por la derecha, por la izquierda jugó Quero, ahí existe también la posibilidad, yo creo que Quique Mateo puede meter la cabeza, por el centro Generelo, aunque no es un hombre específico de media punta, de pasador de ese último pase, recuerden que el año pasado estaba jugando ahí Trejo, que este año está en el Rayo Vallecano, ojo con el Rayo, para que aquí va a tirar mucho de cantera, eso nos contaban los Marcas, Peregrín y compañía, pero ojito que los fichajes que está haciendo no están nada mal. Dos ex blanquiverdes, Juli y Trejo y Medivasi, no está mal. Y arriba Ángel, insisto, que entre Quero, Ángel, Generelo, ahí puede haber algún movimiento, siempre que Quique Mateo meta la cabeza y que Santos va a llegar. No es que vaya a llegar muy justo, es que no, porque estoy seguro que no va a meter la cabeza en un titular en la primera jornada, le va a faltar un poquito más, aunque creo que está llamado a ser un jugador importante. Y luego, el delantero, si es que llega, pues, y viene físicamente bien, sí podría meter la cabeza en ese titular. No olvidemos que el año pasado, faltando 48 horas para el comienzo de la liga, vinieron de golpe Martí Crespín y Trejo, y fueron hombres importantes a lo largo de la campaña. Bien, pues le preguntamos a Quique Mateo, está siendo utilizado por Bordalás, casi casi como delantero, o como delantero en algunos de los partidos, pues si se veía jugando ahí, si el Elche necesitaba de fichajes para cubrir esa posición. Quique Mateo. Sí, sí, por supuesto. Yo firmo con el Elche 3 años, soy profesional de esto y por lo que me digan, de delantero, de media punta, en banda, estoy dispuesto en el salón para el puesto que me quieran poner. Y en todas las posiciones te puedes involucrar, en cuál es la que más a gusto te mueves. La que más a gusto me muevo es en media punta. Donde más rindo, donde más he demostrado que puedo ayudar al equipo, es en la media punta, donde fue el último salón. Yo te digo que en el fútbol adaptarse a lo que hay, ¿no? Si el equipo me necesita en banda, en banda, y si necesita arriba, fuera arriba, me quedará entrado. La semana que viene, sábado a las 6, regresivo de Huelva, todos los esfuerzos van encaminados para ganar ese primer partido, que a Leche se le atraganta todas las temporadas empezar ganando. Sí, es importante, ya dije la semana pasada que todos los partidos valen 3 puntos, tanto el primero como el último, pero siempre de cara a todos, ¿no? Para los compañeros, que todos cojamos confianza, que la afición se anime, de que perdemos todo un poco, ¿no? Está claro que sumar el partido 3 puntos siempre es mejor que no sumarlo, ¿no? Si vamos con la pica fuerte en ese partido, trabajando duro y ya empezamos a estudiar al rival, porque son 3 puntos que nos vamos a jugar y que hay que sumarlos como sea. Una semana de comienzo de la liga, ¿qué le falta al equipo y qué le ves que está bien? No, no, falta nada, faltarle le falta que empiece la liga, que empiece, que empiece a jugar a mano y que empecemos más puntos, con buenos resultados. ¿Qué va bien? Pues lo que va bien es que somos un equipo en el cual no hay mega estrellas, ¿no? No hay gente que vaya de sobrado ni que vaya de gran grupo, ¿no? De, todos trabajamos, todos luchamos por el entrenamiento, ¿no? Y eso a la larga lo que nos va a hacer estar arriba nos va a hacer más puntos, ¿no? Porque no podemos jugar contra los otros y nos parece que no haya malos rollos con los jugadores y que ya te digo que nos lleve todos porque la larga va a ser mejor para todos. ¿Habéis plantilla compensada? Sí, pero todavía pronto para eso. Yo creo que el club ha decidido tener estos jugadores, ¿no? Mi máximo respeto y apoyo, ¿no? Si el otro club que tiene ahorita, yo la veo alta para estar arriba, ¿no? Cada uno podrá dar su opinión, pues si nos falta uno, si nos falta otro, lo que hay es lo que hay, ¿no? Y es poco sirve que estamos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es trabajar, pues como se ha visto, y ahora no nos pasa todo porque va a ser una vida muy dura, muy dura. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, el delito está Ángel, el tío de cojo delantero. Cree conveniente que sea un delantero, bienvenido sea. Si no es conveniente dicho delantero, hay no poder capacitar para hacerlo bien acá. ¿Qué ves si me pongo la cabeza en un titular de arranque libre? Siempre me veo. Yo siempre veo el titular en todo el equipo. Me tiene que ver el entrenador, ¿no? Yo para eso trabajo todos los días, ¿no? Para ser titular. Si no, yo te digo que me dedicaría a otra cosa, ¿no? Si no, diría por la decisión de ser titular. El entrenador tiene que decidir y va a tener mi máximo respeto y apoyo en las decisiones que tome. ¿Estás encontrando gusto en el mes que llevas aquí en la entidad? Sí, en lo extradeportivo sensacional, ¿no? Tanto con la directiva como con los compañeros, como con el empleado y con la gente, la verdad que muy bien acogido y muy bien. En lo deportivo, cogiendo la forma, cogiendo el ritmo y esperemos que para la semana que viene estar ya a 100% con la fuerza del deportivo. Quique Mateo, me gusta cómo habla, lo que dice, no suele pensarlo y la verdad es que dispara el sitio. Decía, lo mejor del equipo es que no hay mega estrellas, ya lo dijimos ayer, no suele haberlas en segunda división, pero se refería obviamente a que hay bastante humildad, nadie va de gallito y donde hay que demostrarlo, obviamente, es en el terreno de juego. Yo creo que este futbolista está llamado a ser hombre importante. También es cierto que el año pasado pensábamos lo mismo, que era Alejandro, pero uno a veces en el fútbol se encuentra con otras cosas. Cuando menos se lo espera aparecen los Molina y Yundi. Cuando más esperas, pues no aparecen los importantes. Quique Mateo de los importantes, él sabe que tiene que dar un rendimiento importante porque el club lo espera de él y la afición también. Pero me da la sensación de que va a ser un buen año de Quique Mateo. Es un futbolista que tiene calidad, que tiene gol. Efectivamente no es delantero, los jugadores son egoístas, pues lo hemos preguntado si hace falta delantero de jugador. Ángel, soy yo, él sabe que no es delantero, es un media punta y lo ha dejado bien claro, pero creo que es un jugador que se le puede sacar un muy buen rendimiento, además un jugador que cuando me parece sin duda es un jugador comprometido allá en el club en el que tiene. Marchando una de pulpo, en Saladía de Bogavante, unas gambas al ajillo, ternera gallega con ajetes y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en el restaurante Rincón de Galicia. Embarran las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, ¡qué carnes! En Rincón de Galicia, menú diario de martes y sábado. Y los domingos abiertos. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. La grandeza y la ilusión de nuestra afición refuerza nuestro espíritu. Contigo volando. Ya estamos cerca. Juntos a primera. Necesitamos tu apoyo. Adquiere tu abono para la nueva temporada con posibilidad de financiación sin intereses y disfruta de todas sus ventajas. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. Frente al mar, con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, Restaurante Varadero te ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos, lecciones de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, Restaurante Varadero y su entorno natural permite la opción del cóctel, recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Varadero, Avenida Santiago Bernabéu reservas al 965-411-766. ¿Sabes que los pendientes de fantasía arrasan esta temporada? Cada sábado, llévate nuevos y originales pendientes variados en plata por solo un euro con la verdad. ¿Un restaurante que te sorprenda? Restaurante Guadalés, por calidad y precio. Y no te pierdas su menú fin de semana, los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalés, en calle Guadalés 3, Altarix. Teléfono 966-612-965. Las mejores ofertas del verano están en Ferretería La Llave. Ventilador de pie 40 centímetros, 18,95 euros. Lote 3 sartenes Bitres, 19,95. Caja fuerte electrónica, 25,40. Armario alto resina, 71,15. Robot aspirador inteligente, 275 euros. Tabla plancha, 14,99 euros. Sillas y mesas de playa, piscinas desmontables y portátiles, menaje y pequeño electrodoméstico, herramientas y maquinaria para bricolaje. No lo olvide, la calidad al mejor precio está en Ferretería La Llave. Doctor Carlos 7, Capitán Antonio Mena, 135 y ferreterialallave.com. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Hemos hablado con Quique Mateo, también lo hacemos con otro de los nuevos que intenta meter la cabeza en el once titular. Tuvo ahí un problemilla, una molestia muscular que le impidió estar a tope unos días. Me refiero al vasco Echeita, que en el mercado de invierno la temporada pasada jugó en el Cartagena y que ahora intenta hacerse un hueco en el once titular del Elche Club. Preguntamos cómo se encuentra a poco más de una semana para comenzar la Echeita. Bueno, poco a poco cada vez mejor también, ¿no? Tuve ese pequeño estrés ahí en el cuadrito, es que eso no me ha permitido tampoco trabajar a tope con 100% de los compañeros, pero bueno, yo creo que ya cada vez estoy encontrando mejor. Estoy entrando ya también los partidos cada vez más tiempo y bueno, pues yo creo que voy a llegar al 100% para entrar en el partido. ¿Y se tiene un poco en desventaja con otros compañeros para meter la cabeza en 11 titulares del programa? No, yo creo que no, porque ya ayer también ya jugué casi todo el partido y no tengo ninguna molestia, así que cada vez me encuentro mejor físicamente también, así que yo creo que estoy también a mi nivel y estoy con la misma. ¿Te ves en el 11 del partido de hoy? Pero para eso trabajamos, ¿no? Trabajamos toda la semana para eso y bueno, pues el míster tendrá que ver, pero bueno, yo creo que voy a estar en condiciones óptimas, así que voy a poder, el míster tendrá que decidir, pero yo creo que voy a poder estar al 100%, así que la decisión será del míster. ¿Los partidos de pretemporada os dicen algo? ¿Al entrenador sí? ¿A los futbolistas? Sé que os gusta la competición y que os gustan los puntos, pero estos partidos sirven para, de verdad, algo más que coger ritmo y lo que se hace. Está claro que no tiene nada que ver jugar con distancia con un partido de liga a nivel de competición, porque yo creo que es totalmente diferente, pero bueno, también nos puede valer, ¿no? Para coger confianza, para ir conociéndonos poco a poco y pues sobre todo para ir cogiendo ritmo, ¿no? Pero ya te digo, pues ya llevamos unos cuantos partidos, todavía nos quedan unos cuantos, así que yo creo que lo más importante es llevar al 100% de partido de liga y yo creo que lo vamos a conseguir. ¿Te gusta el equipo que se ha hecho? Sí, yo creo que hay una buena plantilla, hay una buena plantilla competitiva. Hay que ir paso a paso, pero yo creo que hay muy buen equipo y pues, no sé si faltará algún fichaje que otro, pero yo creo que vamos a llegar a buen nivel al primer partido de liga. Yo creo que también podemos aspirar a grandes cosas este año. Pues vamos a esperar que sí, que se aspire a grandes cosas, porque lo de grandes cosas solo hay una: luchar por el ascenso. Dos primeras plazas aseguran estar en primera división. De la tercera a la sexta y el mismo tema, jugar algunos partidos más, como mínimo dos, ida y vuelta, como máximo cuatro. Esos cuatro significarían, si eres el mejor de esos cuatro equipos, y cojas la tercera plaza y al final asciendas a primera división. Así que vamos a esperar que el equipo empiece bien. Primero acabar con esta quinta y última semana de pretemporada, esta noche en Yecla a las 9 de la noche en el campo de la competición contra el Yeclano y el domingo a las 9 de la noche en la nueva condomina frente al Real Club. Lo vamos a dejar aquí, que pasen un feliz fin de semana, gracias, saludos y muy buenas tardes.